Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión que estamos teniendo en este momento, en donde pues vamos a hablar de una película que ha tenido un relanzamiento, un reboot, un remake, no sabemos cómo llamarle, pero como yo soy un poco imberbe en esos temas, nos traemos a un experto conocedor del tema, Alejandro Alemán. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al capítulo nerd de Cazafantasmas. Exactamente, esto no es dos tipos peligrosos ni dos tipos de cuidado, ya tuvimos una polémica detrás de cámaras. Hubo una confusión ahí. Exactamente, no somos mal pensados, saludos a todos, somos bien buena vibra. Saludos a Octavio García, por cierto, que he estado esperando la transmisión desde hace rato. Perdón, es que uno, salí tarde de godinear, y dos, está cayendo una lluvia tremenda allá afuera, entonces obviamente había mucho tráfico. Una opción era hacerlo por celular, pero mi plan de datos iba a morir seguramente. Entonces Dan me esperó y entonces, bueno, pues ya estamos aquí. Ok, sí, no, y aparte pues no hay prisa. La ventaja de esto es que también su mayor distribución va a ser en video on demand. Esto es como HBO Go, pero en versión menos porno, ¿verdad? Pero bueno, y más gratuita para la prole como nosotros. Oye, pero entonces bueno, vamos a empezar hablando de la versión porno, ¿no? ¿O cómo? De hecho, sí. Una duda. ¿Tú ya viste los cuatro episodios que salieron? ¿Los cuatro qué? ¿Son cuatro episodios? No. ¿Pero ya hay versión porno con las chicas? Nos vamos a desviar un poco. Déjame, voy a buscar las imágenes y más que nada las imágenes que se puedan mostrar en el público. Porque han salido dos versiones principales. Y aquí sí nos van a disculpar, porque yo anuncié esto para que lo vean las hijas, las esposas, las hermanas. Esto es un video feminista. Desde luego empezamos hablando de porno, lo cual creo que va a indicar que no es el tono del programa. Bueno, es que ¿en qué otro programa puedo hablar de ello? O sea, ya hablé de muchas cosas respecto a Cazafantasmas, entonces no he tocado esa arista del tema. No, y es algo que vale muchísimo la pena mencionar, porque, por ejemplo... Ya no la he visto. Pero no he visto ni fotos, pues te pregunto, ¿ya hay una que sea con cuatro chicas? No. Ok. Existen dos versiones actualmente. Una es Axel Brown. Los que escuchan el podcast de Destripando saben que soy increíblemente fan de Axel Brown, porque es el que hace un diseño de vestuario muy, muy padre. Y es el que ha hecho las versiones de la Liga de la Justicia. Él básicamente trabaja con Hustler y con... Hay otra compañía que me fue el nombre. Y les voy a compartir ahorita el tráiler nada más de la versión de Axel Brown, que es la que salió primero. Es un tráiler apto para todo público y pues lo vamos comentando, el cabo dura como un minuto, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene es que, como mencionó, Axel Brown se cuida muchísimo el diseño de producción y él está haciendo la versión tradicional, que convenientemente es con la que vamos a empezar a hablar. Ok. Porque estamos viendo el rollo del bibliotecario. ¿Y ya reconociste quién es el actor? No, es Ron. Es Ron Jeremy, la gran... Ya me la vendieron, pero tremendo. Okay. La tengo que ver. Lo tengo que ver, ya. Increíble. Sí, me dan ganas de dejarle, bueno, a ver si no tengo que hacer... Buenísimo. ¡Ya! Soy fan. Soy muy fan. Y bueno, ellos aclaran y especifican mucho This Ain't Ghostbusters y sale Alec Knight, Raven Alexis Texas, y como podemos ver completamente son los trajes de los clásicos y tenemos el Erecto 1, no mames, el Erecto 1. James Dean, bueno. Sale Slimmer desde luego. Apareció en el especial de Ron Jeremy, desde luego. Ron Jeremy está tremendo. No, bueno, pues esa ya está en la lista. Y de la siguiente no voy a mostrar el tráiler, nada más voy a mostrar la imagen, que es la que tú estabas solicitando y es la que produce Brazzers, precisamente. Uh-huh. Está dividida en cuatro... Y una de ellas es negrita, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Una de ellas sí es negra. Efectivamente, respetan mucho, de hecho tienen un cast bastante, bastante variado, ya voy a quitar... La neta no me encanta, o sea, veo esa imagen y no me dan ganas de verlo. O sea, los trajes, eso de que sean pegaditos y eso, no hay necesidad, o sea, el overall clásico bien puesto es sexy, entonces, Pero bueno, la primera sí la compré muy bien. Bueno, entonces ya hablamos de la parte. Las versiones alternativas, por decirle de alguna manera. Digamos tu guión, que ya madré desde ahorita. No te preocupes, que para eso están los guiones, ¿no? Bueno, ya. Ahora sí, vamos a hablar de dos temas muy en particular y con distintas aristas, pero bueno, vamos a hablar primero de la película original de los Ghostbusters de 1984, que es una cinta dirigida precisamente por Ivan Reitman, y en el guión tenía, pues, obviamente la participación de Harold Ramis, Dan Aykroyd, y pues el mismo Ivan Reitman le puso algo de texto, y Rick Moranis, es el nombre que se me estaba olvidando. Ghostbusters de 1984, ¿de qué se trata y por qué la recordamos con tanto cariño, Alejandro? Bueno, ¿de qué se trata? Creo que ya todo el mundo lo sabe. Inicialmente tres universitarios, profesores, ya era, ¿no? Creo, universitarios que los corren de la universidad y deciden hacer su propio negocio de paranormal, ¿no? De atrapar fantasmas. Ahí hay un primer tema de la película, estrictamente hablando, entraría dentro de la lista de películas de emprendedores, literal, junto con Tucker, tal vez, o películas de gente, o The Wolf of Wall Street, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenía mucho este tema que en 84 todavía no estaba tan en boga, o no era tan claro en el cine, pues, o en la cultura pop, que es el asunto del nerd. Ya existía Revenge of the Nerd, ya existía, pero era este nerd tonto de los lentes pegados con, ¿cómo se llama? Con Durex, que era malo con las mujeres, etcétera, y que pues sí triunfaba al final, pero no dejaba de ser un dork, ¿no? O sea, que casi traía los pantalones hasta arriba del ombligo y las plumas chorreándose en el bolsillo y... Exactamente. Aquí estamos hablando de nerds porque al final son gente de ciencia, pero no están desprovistos de una personalidad. Sobre todo en el caso de Beckman, que al contrario, ahí hay una contradicción tal vez en cuanto a lo que sería el nerd, porque él sí es un womanizer, ¿no? Y él sí va a ir tras las chicas y no le importa, ¿no? Puede ser la becaria del principio, bueno, no sé si era becario o no, pero parece becaria. Puede ser Dana Barrett, puede ser Zul incluso, o sea, va con todas, ¿no? Está el que sí es más nerd de todos, que sería Egon, y de ahí nos vamos, ¿no? Hasta el working class hero, bueno, que se convertiría en working class hero, que pues es Winston Sedmore, ¿no? Me han preguntado mucho el por qué la fascinación. Creo que la fascinación va, o sea, en la parte de niño, o sea, creo que todos la vimos de niño, ¿no? Yo no recuerdo haberla visto en el cine, de hecho, no sé cuántos años tendría, pero no recuerdo haberla visto en el cine. Seguramente la vi en un VHS, en un beta, ni siquiera VHS. Pero creo que la fascinación infantil viene a partir de los gadgets. O sea, a partir de este tema de que básicamente puedes hacer todo, o sea, cosas tan increíbles como cazar fantasmas, que cazar fantasmas es un poco, o sea, es casi como ser el exorcista, ¿no? Pero con ondas tecnológicas. Y pues el Proton Pack es el gran invento, yo creo, de la película. O sea, esta concepción de que puedes cazar fantasmas con un arma que lanza rayos, etcétera. Y luego el carro era tremendamente cool. Tercero, el logo. El logo es una cosa, yo creo, o sea, no sé en términos de popularidad, pero yo creo que sí es reconocible en muchos países, casi al nivel del de Batman y el de Superman. O sea, el logo es, me parece increíble. Y por último, el carro. O sea, ya cerraba todo el círculo de las cosas que podían fascinarte de niño, ¿no? Y ya más avanzado, lo que... Uh-huh. Un comentario rapidísimo, Alejandro. Es muy importante esto que mencionas, y antes de que continúes, porque, por ejemplo, una de las partes pivotales de la historia, y que creo que es lo que por lo que se le recuerda también con tanto cariño, es... tú ya mencionaste los props, el making of, o sea, por el uso de maquetas que trae, que es importantísimo, y el aspecto de que vamos a hablar de un elemento fantástico completamente, que son los fantasmas, el cual se le va a combatir por seres que son normales, humanos comunes, que están tratando de hacer sus startups, se lo podría llamar en estos entonces, pero en base a tecnología. Entonces es la confrontación de dos géneros que usualmente cuando se mezclan no son muy bien librados, hay pocas excepciones, y en realidad son pocas las excepciones, pero es la ciencia contra la fantasía. Perdón, Alejandro, continúa. El tema también que tiene es que, o sea, hay fantasía, obviamente, y es ciencia ficción, si así le quieren ver. Yo diría que es ciencia ficción blanda, ¿no? Que no sé si ese término existe, pero bueno. Pero El tema que tiene es que a pesar de que estamos hablando de un universo donde hay fantasmas, donde se ven, etcétera, ellos, los cuatro originales, no se van a dejar sorprender demasiado por ese tema. O sea, para ellos ir a cazar fantasmas y si fueran exterminadores de cucarachas, sería exactamente lo mismo. Y eso es, creo, una cosa que ya te das cuenta después, que eso lo hace un poco también fascinante, ¿no? Que para ellos es cualquier cosa. O sea, que son exterminadores, resulta que son exterminadores de fantasmas, pero para ellos pues, les vale, ¿no? No, no hay tanto escándalo como sí hay, por ejemplo, en la versión de ahora, de 2016, donde las chicas sí se sorprenden de que están cazando fantasmas y de que es un tema, ¿no? Y en el otro no lo es tanto. Otra cosa a nivel de guión que a mí me parece muy interesante, que va ligado un poco a esto, es que hay muchas cosas que no te explican y que sin embargo caen de manera precisa. Por ejemplo, nunca te dicen realmente qué es el Proton Pack. O sea, dicen que es un acelerador nuclear, bla, bla, bla. Pero con menos de un segundo ya lo tienes explicado y no necesitas mayor explicación. O sea, sabes que esa cosa es nuclear, sabes que lanza rayos y que con esos rayos detienes al fantasma. Entiendes cómo funciona la trampa sin que te lo expliquen. O sea, esa cosa succiona. Y muchas de las cosas que se manejan en el guión no te las tienen que estar explicando. Cosa que sí hace la de Paul Feig. Paul Feig más o menos da un avance de cómo va evolucionando el Proton Pack. Te explica cómo llegan al logo. Logo, por ejemplo, en la primera simplemente sucede y se acabó, ¿no? Que bueno, pues también es de no mames, qué buenos diseñadores son, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco necesitábamos la explicación. No estoy diciendo que esté mal eso en la de Feig, porque creo que finalmente va a otra generación que sí es muy clavada en las explicaciones. Pero eso en la otra, a mí me parecía que era una belleza del guión. O sea, que había muchas cosas que no te las tenías que explicar y que no importaba, funcionaba. Y ahorita que lo estás mencionando, es parte de las virtudes y también por lo que yo creo que son versiones, dos animales que se cuecen de manera distinta. Y también otro factor que vamos a mencionar, un dato de trivia que lo estuve mencionando en Twitter desde la semana pasada y esto salió por algo que escuché en el podcast de Empire Magazine, y precisamente el logo, que es uno de los más representativos, el fantasmita, ¿cómo se llama? En la nueva versión finalmente le ponen un nombre, en la versión del 2016, y se llama Rowan, pero es basado en el personaje. Sin embargo, y aquí yo te pregunto a ti, Alejandro, ¿sabes el nombre verdadero del fantasmita? ¿Cómo fue conceptualizado? No, o sea, no tengo... Bueno, sé que tenía un nombre, lo escuché hace poco, porque ese dato... No sé por dónde lo escuché, pero ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. Lo escuché justamente en el podcast de Paul Feig en Empire. En el spoiler especial, exactamente. Ajá, exactamente. Que apenas lo escuché porque, bueno, ya llevaba un rato en línea, pero pues no quería que me spoilereara nada. Ahí dan el dato, ¿no? De que el fantasma del logo original sí tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya para complementarles el dato y no se queden con la duda, precisamente el fantasma se llama Mowgli. Y todo esto surge porque Paul Feig, cuando estaba haciendo el trabajo, consultó a Dan Aykroyd y consultó a Ivan Reitman, y de repente surgió la duda de, oye, ¿tiene un nombre el fantasmita? Oh, sí, se llama Mowgli, es el nombre oficial que nosotros le pusimos al fantasma. Pero creo que nada más Dan Aykroyd y yo, Reitman, dice, le llamamos así. Entonces, el director Paul Feig dijo, solo ustedes lo conocen así, olvídenlo, yo no le voy a poner ese nombre. Mejor. Sí. Y además como que se escucha demasiado como el de los Gremlins, ¿no? Ah, también. Sí, exactamente. Entonces, por eso, pues por razones mercadológicas, yo creo que no se tomó. Un detalle que también quiero mencionar y la razón por la cual también es curiosamente, ahorita estamos pasando por una etapa de revalorización en la cual hay quienes dicen que la cinta original en realidad no era tan buena como muchos creían y también tiene que ver más con el factor nostalgia. Hay un poco de cierto en eso y tiene que ver con esto que estamos viendo en este momento y que es más bien la caricatura de los verdaderos cazafantasmas, que yo creo que nosotros pasamos más tiempo viendo eso y jugando con estos tipos de juguetes que en realidad con lo que fue la película que originó todo. Sin embargo, hay un detalle que quiero resaltar y que sí tiene que ver muchísimo con la importancia y tiene que ver precisamente con la manera en la cual fue hecha esta película, ya lo había mencionado hace poco, y es el juego de maquetas, porque las secuencias de acción, hay dos películas claves, y de hecho la razón por la cual te invité para este hangout tiene que ver porque nosotros hablamos hace tiempo de otro remake, ese sí fue remake en forma, que es el de Robocop. que en su momento también marcó una pauta en el avance de los efectos visuales, con el uso de maquetas también y figuras a escalas. Y es algo que de repente muchos olvidan y es una gran importancia que tiene en cómo se hace cine. Y ahorita estoy buscando precisamente una de las imágenes para ilustrar, pero bueno, esos son de los puntos que yo creo que a nivel técnico, independientemente del factor nostalgia, tiene una importancia y yo creo a nivel muy personal, pero creo que sí es un tanto objetivo, que eso no se puede discutir. O sea, independientemente de que sea algo muy ligado a nuestro factor de cuando éramos chavitos, tiene su importancia. Claro que también es una obra de su época y tú lo mencionaste, Alejandro. El personaje, por ejemplo, que interpreta Bill Murray tiene una característica muy particular, que puede estar actuando en una película y de repente se nota que él mismo no se le está tomando en serio. Y eso es lo que se notaba mucho en los Ghostbusters. Y también, como tú lo mencionabas, o sea, era un womanizer, era un tipo que bajo los esquemas actuales de corrección política, protección, sobreprotección o cuidado de derechos, o ahí sí, no, tampoco me voy a inventar como que todo es sobreprotección, uy, uy, uy. Pero es un personaje que no podría existir en el contexto actual en una película, o al menos eso creo. ¿Tú crees que esos personajes siguen vigentes? No sé si sigan vigentes. Tienes razón, creo, en el asunto de la corrección política. Yo lo menciono en la crítica y la verdad es que sí siento que son cosas que de niño o no las veíamos o no las entendíamos y por eso las dejábamos pasar. Pero el hecho es, y no estoy diciendo que esté mal, ni nos estamos asustando ni nada, pero es un hecho. La película original era cabronamente machista. Uh-huh. O sea, las mujeres... O son viejas histéricas, la bibliotecaria. Recuerden, para los que ya vieron la versión en inglés, porque eso también nos pasó, creo. En los subtítulos, según yo, los de antaño, muchos de esos chistes se perdían. Y si no sabías inglés, pues no los cachabas hasta escucharla, ¿no? Pero si ya la ven ahorita, o sea, hace un chiste ahí sobre la menstruación de la señora del principio. Creo que le dice algo así como si no estará en sus días o no. Ajá. Esa imagen. Luego, recuerden que pues le anda tirando el pedo a la que parece que es como becaria del principio. Ajá. Con el experimento este de la corriente. Luego, pues se quiere dar a Dana Barrett. Luego, Janine, que pues es una secretaria. Luego, pues Dana Barrett, que es una chica en The Damsel in Distress. Luego, pues se quiere nadar a Dana Barrett. Y luego resulta además que el enemigo es otra mujer. Y cuando la van a ir a ¿cómo se llama? A ir ya tras ella, o sea, cuando van a cruzar los rayos, pues con cuatro elementos fálicos, que además el grito en inglés es algo así como que caliéntenlos, alárguenlos y disparen. Es, ¿no? Entonces, pero pues sí es un poco un producto de su época en el sentido de que venían también de una ola de raunchy comedies, o sea, de comedias picositas, ¿no? No sé si por ahí habrá caído más o menos en la misma época, ¿cómo se llama? Porky's, o donde salía Animal House, etcétera, donde había tetas, donde había insinuaciones sexuales, etcétera. Aquí es más leve. Ah, bueno, y me faltó sexo oral de un fantasma mujer. Y eso, ¿no? Es curiosamente más explícito de lo que podríamos ver actualmente, o sea, ahí sí no hay miramientos, ¿eh? No, la versión que yo vi de niño... venía cortada esa escena. O sea, se ve cuando el fantasma está así, pero, o sea, nada, y luego le hacían un corte cuando él se cae de la cama, que se despierta. ¿Es la versión de Canal 5? Pues sí, o sea, seguramente era la versión Canal 5. Pero bueno, o sea, todas esas cosas, las mujeres estaban pues, en el papel que tenían, que era o objetos masturbatorios, o el enemigo, o bueno, la chica que te quieres dar, ¿no? Insisto, no es que yo me esté asustando de eso, ni mucho menos, pero eso ahí está, ¿no? Y entonces... No, perdón, rapidísimo. Hay una interpretación que va muy en la línea de lo que tú estás mencionando y que tiene que ver con el hecho de que la mujer en este caso se representa como un objeto extraño. O sea, a final de cuentas tienes el club de los amigos, de los tipos, los cuales tienen un universo muy predeterminado y cuando se tienen que enfrentar con algo... Nuevamente, la mujer se ve como una persona deshumanizada y a final de cuentas es su mayor enemigo y al cual se podrán confrontar, pero solo cuando están, nuevamente todos nos vamos a estar dando valor entre nosotros, se le pueden dar otro tipo de lecturas, pero curiosamente representa eso, y eso nos da la pauta para después hablar acerca de las posibles, no los posibles, sino los problemas que tuvo de recepción la cinta antes de estrenarse. Pero bueno, si quieres termina el punto que... Bueno, nada más el punto era, o sea, ver eso, ¿no? O sea, creo que eso queda a la luz de la nueva película, se ve todavía más claro, ¿no? Uh-huh. Otra cosa nada más antes de igual ya abandonar esto es, ¿qué lo hacía también especial? Bueno, definitivamente sí tiene un guión muy bien escrito. O sea, trae este tema que la verdad no recuerdo en términos de guión cómo se le llama, pero es en el primer tercio del guión haces explícito un tema que es peligroso, que es no puedes cruzar los rayos, ¿no? Y al final del guión resulta que esa acción que está prohibida es la que va a salvar el tema, o no, porque la primera vez que la ves, pues no sabes si ya se murieron, ¿no? Uh-huh. Al hacer esto. Digo, ahorita ya, habiendo visto no sé cuánto cine, de cuando teníamos 10 años o menos, pues ya sabes que no se van a morir, pues. Pero en ese momento, pues era tremendamente efectivo esa parte, ¿no? La otra parte que ya comenté, que no necesitaba mayor explicación, y gimmicks que son también muy clásicos de cine, como el montaje, que es este asunto de, en medio de la película está el video de la canción, pero esa parte pues es increíble, ¿no? O sea, funciona muy bien. Es uno de los trucos más viejos que todavía películas de hoy lo usan, esto de poner una rola pegajosa, poner una secuencia de acciones inconexas en el tiempo, pero que bueno, que aceleran la película. Pero pues la verdad es que si hiciéramos un top 10 de montajes, yo creo que este está seguramente en el top 3, ¿no? El último que yo recuerdo... que me haya volado la cabeza, pues es Slumdog Millionaire, cuando suena Paper Planes, ¿no? Que pues es lo mismo, ¿no? Es otro montaje. Pero yo creo que lo que ha hecho que siga siendo fuerte Cazafantasmas es, una parte sí, la nostalgia de que tú te acuerdas, de que te la pasaste muy bien cuando la viste, pero por otro lado, un guión lo suficientemente fuerte como para aguantar el paso del tiempo. La película, yo no la veo, o sea, la vuelvo a ver y no la veo tan vieja. Se ve vieja a lo mejor por los efectos, pero en cuanto a la historia y demás, no se ve vieja. Y una de las razones, creo, por las que no se ve tan vieja, es que esta película cae dentro de un grupo de películas y una época en particular de Nueva York, donde ya estaban saliendo del marasmo. Nueva York ahorita, pues uno va y ahorita tienes la concepción de un lugar increíble, ¿no? El cine se ha encargado de que sea un lugar increíble. Pero en esos momentos está saliendo de tremenda inseguridad, de que me acuerdo mucho de un chiste de Seinfeld donde decía que si ya, o un amigo le pregunta al otro que si ya les habían asaltado, y le dice no, y dice, pues ¿qué hora es? O sea, porque te asaltaban diario, ¿no? Era un lugar sucio, era un lugar como, y eso también lo tratan un poco en la 2, donde la gente es culera, etcétera, etcétera, pero a base de muchas cosas, cultura pop, diseño, muchas, muchas cosas, esa imagen de Nueva York, bueno, y obviamente políticas públicas y demás, se fue borrando para crear la gran urbe que se entiende hoy en día, ¿no? Entonces, eso creo que también le ayudó a Cazafantasmas a que siguiera en el tiempo. Y uno la ve, y la verdad es que la ciudad no se ve como este lugar tan hostil. Empieza a ver como un poco de luz, ¿no? Termina, o sea, el último diálogo que se expresa en la película es un grito, y es I love this town, ¿no? Amo esta ciudad. Entonces, eso a mí me parece que también hizo que la película subsistiera mucho, mucho tiempo más hasta nuestros días. Y nada más para el punto que estás mencionando, también precisamente el hecho de que todo lo que se manejó a nivel publicitario antes de que hubiera todas estas cosas que son de mercadotecnia, estaban ahí presentes. La canción de volada, está el tagline, el slogan, toda la concepción, el logo. Era una película que en su manejo publicitario estuvo adelantada a su época. En la página de los Hangouts, y con esto terminamos de hablar de esta película para pasar a la pertinente, a la que es la nueva, les acabo de dejar un enlace, el cual pueden checar también vía Twitter, que trae varias de las imágenes precisamente del making of, lo cual es hermoso, todo el juego de maquetas que yo insisto, es una chulada lo que se estuvo trabajando en ese momento. Precisamente aquí la botarga del Michelin, bueno, de la figura, diseños previos. Estos probablemente ya los hayan visto en algún de esos listados de BuzzFeed, pero es todo el proceso de la evolución que se estuvo dando para la misma producción, preproducción y postproducción. Ahí está David Bowie. No, perdón, no es David Bowie. Oye, pero no sé si oficialmente sea cierto o no, pero pues como que sí está basado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que era una imagen como icónica de la época, entonces, no, o sea, no es coincidencia. Sí, no creo que sea coincidencia, efectivamente. Bueno. Les recomiendo, y yo supongo que muchas de estas fotos que estás tú mostrando salieron de ahí. Hay un libro que en español de España lo editó Editorial Diana, y en inglés la verdad es que no sé quién lo editó, pero es conseguible en Gandhi, que es la historia visual, creo, de Cazafantasmas, de la primera. Bueno, de hecho creo que incluye las dos, la uno y la dos. Y la verdad es que es el gran libro. O sea, si ustedes son fans, tienen que tener ese libro. Ahora, ojo, en Gandhi está, pero está en español y probablemente esté más caro que en Amazon gringo. Entonces, chequen ahorita por el tipo de cambio, porque la verdad es que yo lo compré tantito antes de que empezara esto a ponerse loco. O sea, creo que todavía lo compré con dólar a 17, pues, en Amazon. Y chequen nada más cuánto cuesta la diferencia. Yo creo que les conviene más, incluso con el pago del flete, que lo pidan en Amazon. Pero es el gran libro, ¿eh? La historia, creo que sí se llama así, A Visual History of Ghostbusters. Y es de estos que traen réplicas que parecen de cosas originales, como notas de producción, etcétera. Es en serio una belleza. Y muchas de esas fotos que salieron de repente ahora que cumplió 30 años, etcétera, es ese justamente. Al parecer lo sacaron de ahí. Uh-huh. Sí, es una de las recomendaciones. Pueden precisamente... Ah, caray, me aparecen 31 euros. Pues es que tú cobras en euros, entonces, por eso. Ah, sí, claro. Ojalá. Recuerden comprarlo en el blog de cinevertigo.blogspot.com. Nos pasan comisión, seguro. Sí, seguramente, ajá. Digo, es para pagar las playeras para futuros eventos. Ah, sí, es para pagar las playeras. Bueno, pues ahí estuvo la primera. Ahora vamos a hablar, la segunda de los Cazafantasmas no existió, eso fue nada más un diseño de pruebas de vestuarios para demostrar que lo que son las secuelas no funcionan, y eso se hizo desde los 90s. Mira, muy rápido, por ahí está el honest trailer de la segunda, y tiene toda la razón. La segunda es idéntica a la primera, o sea, trae los mismos puntos de inflexión, trae los mismos, el montaje lo vuelve a repetir. O sea, es exactamente la misma película que la primera, pero hecha mal. Y sí, no logro todavía descifrar por qué es mala, porque la neta es que sí es mala. Pero, no sé, o sea, hasta la textura de la cinta, o sea, de las imágenes, es completamente distinta. O sea, la primera es más sucia en el grano, la segunda es ya muy lavado, todo muy limpio, ya no los vas a ver, ya no recuerdo si salen fumando o no. En la primera salen fumando N veces, uh-huh. Etcétera, ¿no? O sea, la segunda ya se ve que está más cuidada como para los niños, etcétera. La primera no tenía ni siquiera ideas que los niños les iba a gustar, ¿no? Pero No, tiene que ver, nuevamente son productos de época, y yo sí me atrevo a hacer la comparación con Robocop, porque también la segunda de Robocop es una película que no funciona, que usan la fórmula de que, oye, ¿cómo hacemos el villano más fuerte? Pues métele dos villanos o que sea dos veces más grande que el de la uno para uh-huh. ponerlo acá. En la de Ghostbusters es como cuando te cuentan un mismo chiste, pero ya cansado, o ya más adelantada la peda y ni siquiera estuviste tomando tanto, por lo cual no te causa tanta gracia, te vuelven a contar el mismo chiste, pero con menos gracia. Yo creo que por eso es por lo que no pega. Sí, y la verdad es que todos los que se estaban quejando diciendo que esta película nueva de 2016 les estaba arruinando la infancia, güey, ya nos la había arruinado esa. O sea, y... Sí, no quiero dejar de hablar de lo que a mí me parece el mejor segundo producto que ha salido de esta marca. El primero, pues obviamente es la película del 84. El segundo es la caricatura. Cierto. La caricatura es así, hizo lo que no hizo la segunda película, que es volvernos todavía más fans, vender un chingo de juguetes y expandir cabronamente todo el universo de los Cazafantasmas. Porque ya ahí los veías como que en el día a día y veías las opciones, ¿no? O sea, podían combatir al Samhain, podían combatir al monstruo del closet, podían combatir al arenero que era el de los sueños. Está muy bien escrita, Straczynski creo que es el que más capítulos escribió de la serie. Es correcto. Y que bueno, pues ahora es también medianamente un monstruo del cómic. Pero la verdad es que también se preocupaban mucho por eso. O sea, no, creo que no hay dos capítulos que puedas decir son iguales. O sea, sí lo pensaron muy bien, la animación estaba padre. Ahí, por ejemplo, había la queja de que pues, Egon no era güero, ¿no? En la original. Pero bueno, pues tenían que vender juguetes y supongo que tenían que hacerlos sumamente diferentes, etcétera, ¿no? Todos los personajes tuvieron que pasar por un cambio, ya que no podían utilizar el parecido físico. El look-alike, exacto. Particularmente en el caso de Bill Murray, por eso todos son radicalmente distintos, aunque manejan lo que es la esencia. Aquí estamos viendo algunas de las secuencias. De hecho, esta secuencia que estás pasando es la secuencia demo del intro. Así es. Si se fijan, el personaje de Venkman cambia la cara al final. O sea, esa animación que se ve ahí no es la que van a usar al final. Se ve demasiado niño ahí Venkman. Y ya en la caricatura ya final, se ve un poco más, pues como que, no sé, no, más viejo, pues. Pero la verdad es que sí, creo que de todas las cosas que ha pasado con Ghostbusters después de la primera, esta ha sido la más afortunada. O sea, yo todavía puedo seguir viendo la caricatura y me sigue encantando. Sí, es de los grandes encantos que tuvo y también en parte por eso es por lo que se siente tanto el apego a lo que viene siendo la marca de los verdaderos cazafantasmas. El comentario de trivia que desde luego ya todos se lo saben es que hay una serie de televisión originalmente que eran los cazafantasmas, es de Universal precisamente quien la hizo, también tuvieron una película y la razón, cuando se estaba haciendo la producción de la cinta original, hubo un momento en el cual no se iba a utilizar el nombre de Los Cazafantasmas o Ghostbusters para la producción, pero ocurrió la fortuna de que una de las personas que estaban trabajando en el estudio se fue a pasar a Universal y dijo, pues todo queda entre familia, pueden utilizar el título para la animación y para la evolución en otros productos no se pudo hacer y por eso la serie animada se conocía como The Real Ghostbusters. Y ya con esto, ahora sí vamos a pasar directamente a Ghostbusters 2016 o Las Cazafantasmas. ¿Por qué generó tanto ruido? No lo vamos a desglosar tanto porque ya se ha escrito bastante y les recomiendo, de hecho, el texto de Alejandro donde lo explica un poco más. Pero, ¿esta película funciona? ¿No funciona? ¿Por qué, Alejandro? A ver, quitemos... Bueno, es que cuando haces análisis de cine, usualmente debes dejar lo que sucede fuera de la pantalla, pues, lo tienes que alejar de ese análisis. Desde luego. En este caso creo que no es tan fácil hacerlo porque sí creo que hay aquí un fenómeno que tiene que ver con un personaje, o sea, no sé cómo sucedió que esta película finalmente llegó a buen puerto. Bueno, a buen puerto porque sabemos lo que está pasando con los haters y demás. Pero no es una cosa menor. O sea, es este hombre Paul Feig que agarra y dice, y que bueno, él es un convencido del asunto de potencializar a la mujer en el cine, quitar todos estos clichés de la mujer como objeto sexual, la mujer como simplemente interés romántico, como dama en peligro, mujer que hay que rescatar, etc. Él es un convencido de que las mujeres son mucho más que eso. Y viene con esta idea que a mí me parece que es una idea genial, porque es la repetición de la idea del 84, pero actualizada ahora, que es, tomemos a cuatro comediantes, lo mejor que haya, emanados además del mismo programa que es Saturday Night Live, a excepción de, no me acuerdo ahorita del nombre, pero bueno, una de ellas no es de Saturday Night Live, y pongámoslas en el mismo tema de los cazafantasmas. Es exactamente lo mismo. Me gusta mucho que no haya agarrado a cuatro viejas buenas, que pues bajo la lógica de los estudios eso pudo haber pasado, y seguramente no hubiéramos tenido tanto escándalo. Y que básicamente, bueno, pues ellos tampoco eran unos jovencitos, ¿no? O sea, ya eran, los actores yo creo que ya rondaban a lo mejor algunos en los 40, medio entiendes que andan en sus 30-somethings, ¿no? Y no eran precisamente guapos. Entonces, pues es en realidad estás usando la misma fórmula, lo único que estás cambiando es el género, y la gente se puso loca. Pero bueno, la película como tal tiene para mí esa valía, y que se mantiene durante todo el guión. No, caray, se cortó esto. Parece que es, o sea, sí está cuidando fake el tema feminista del guión. Aunque esa palabra les cause broncas y que todos digamos feminazis y demás, yo me encanta usar la palabra feminazi, porque además las feminazis se enojan mucho. pero creo que está muy bien llevado ese universo femenino dentro de la película. O sea, no hay nadie que se sorprenda de que ellas puedan hacer las cosas. No es algo que parezca inusitado, etcétera. Otra crítica muy fuerte al respecto. Ah, no, pero es que es como si fuera machismo porque están haciendo el ridículo de los hombres. Y sí, efectivamente, en todos los hombres de la película o gritan como niñas, o se cagan en los pantalones, o son estúpidos como Thor, ¿no? El secretario. Pero eso al final es un poco una, pues, como una parodia. O sea, es chistoso porque sabes que no es así. Porque sabes que, al contrario, sí existen estas secretarias bimbos que están bien buenas, pero que son completamente tontas y, sin embargo, ahí están como la secretaria del jefe. O sea, pasa en las películas y pasa en la realidad. Entonces, que ellos lo hagan con este hombre que, pues, evidentemente está físicamente es increíble y a cualquier mujer le encantaría, y que sea tan tonto, y que además eso no estaba en el guión. O sea, sí estaba en el guión que fuera tonto, pero todos los chistes y todo lo que hace es la improvisación de este hombre. Que ese es otro sello, para bien o para mal, de Fig. Fig los va a dejar ser e improvisar y seguirse. Sucedía en la Cosa Fantasmas del 84, sobre todo con Bill Murray, que no rara vez seguía el guión, o por lo menos no los diálogos. Y acá sucede lo mismo. Y lo notas en todas las películas de Pulp Fiction, en Spy y en Bridesmaids, que los cortes se notan raros. ¿Por qué? Porque, pues, al final ya no sabe él decidir qué dejar adentro y qué dejar afuera. Si se fijaron, había muchas cosas que estaban en los trailers y que al final no aparecen en la película. Ya dijo que va a haber una edición especial en el Blu-ray, donde va a aumentar, creo que 15 minutos o media hora, o sepa Dios. Esa sí la quiero ver, no como la de Batman, ¿verdad? Ey, ey, ey, ey. Ya, no te atrevas a blasfemar contra esto, ¿no? Pero bueno, en la parte de feminismo y demás, sí, así de cabeza. La parte de feminismo, y eso creo que esa es la valía, ¿no? Ya no vamos a meternos más. Yo creo que sí es interesante que en esta época suceda eso, y como lo dije en el texto, qué cabrón que este asunto de vamos a meter a cuatro viejas ponga loquísima a la gente a nivel de odio. O sea, ya no era controversia, era odio. Lo que le hicieron a Leslie Jones en Twitter, pues es una chingadera. Pero bueno, no aguantamos eso con personajes ficticios y demás. Yo no sé si México y Estados Unidos van a aguantar que Hillary Clinton llegue a la presidencia, o en nuestro caso, Margarita Zavala llegue a la presidencia. Que esas son cosas más importantes y que, bueno, yo no sé cómo se va a poner la gente, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Ahora, ya en términos de la película, tal cual, etcétera, hay que reconocerlo también. El guión está pinche, creo yo, porque, o sobre todo, porque Paul Feig tenía demasiados compromisos que cumplir. Tenía un estudio encima, tenía los fans que ya sabía él cómo se iban a poner, porque no sé si notan en la película que hay ciertas bromas respecto a lo que les están poniendo en internet a ellas, cuando suben los videos y eso, que creo que sí dicen algo así como que pinches viejas no van a cazar fantasmas, algo así. Tenía que cumplir con el estudio, pero también tenía que cumplir consigo mismo, con lo que quería hacer, con la agenda feminista, etcétera. Entonces, eso al final, pues, termina como que creando un guión que sí, la verdad, estrictamente hablando, pues es muy malo. Y creo que el peor de los errores que comete el guión es esta tontería que también sucede en la película, en la segunda película, que es meter a un villano. La primera película hacía un poco el Jabba the Hutt, que mencionaban a Gozer y mencionaban el Zul y etcétera, pero nunca nadie sabía qué era, ¿no? En realidad no era un villano, es simplemente una aparición que sucede. Pero en este caso sí está este güey Rowan, que pues está loquito, que es un poco como el, ¿cómo se llamaba el de la segunda? El Janosch Poja o algo así, que era el que se quedaba viendo al cuadro y se le posesionaba este Vigo. Entonces, como que repite un poco eso y la neta está chafa, ¿no? Otra cosa, Paul Feig no sabe dirigir acción. Tampoco lo sabía hacer Ivan Reitman, pero la verdad es que había más tacto cinematográfico. Hay una sensación de película. Rapidísimo ahí, perdón que te interrumpa, pero también esto es muy importante destacar y es por lo que yo digo que son dos animales muy distintos. En la película original, los Ghostbusters, los cazafantasmas, no pasan más de 10 minutos cazando fantasmas. Mientras que es todo lo contrario. O sea, se puede notar un poco más la deficiencia del director, pero sin embargo se nota que el enfoque es más acción dentro de la misma comedia. Perdón, continúa. No, y es que además es el tema de que, te digo, también creo que entiende que esta generación nueva sí te pide explicaciones para todo. O sea, es más difícil que se compren algo. Entonces, por eso es todo este arco en el que, digo, no tan desmenuzado, pero, a ver, primero el Proton Pack era esta pinche maquinota, ¿no? Y luego, no, pues ya es esta mochila. Y luego ya le puse una, ¿cómo se llama? Una malla de Faraday o no sé, Faraday Cage. Y luego, pues ahora ya hice otros. O sea, ya no nada más es el Proton Pack. Ahora es esto y esto. O sea, creo que ese es también un tema que tenía que ver, uno, pues con vender igual juguetes. Pero dos, también con el asunto de que esta generación no se compra las cosas tan fáciles. Entonces, es contradictorio o es... Es raro porque estás viendo la película y hay momentos que son muy buenos. De repente suceden cosas que están chafas, como lo del villano, etcétera. Pero luego otra vez levanta como toda la secuencia del concierto. Y luego otra vez se cae cuando, siento yo, cuando llegan con el alcalde. Pero luego otra vez sube, o sea, todo el tiempo está así. Y yo creo que sí, la primera, pues, yo creo que sí iba hacia arriba siempre, todo momento. Y esta está oscilando todo el tiempo. En la parte de la escena de acción siento que está muy mala, exceptuando ciertos momentos. O sea, me quedo con esta imagen de las cuatro entrando al de espaldas, entrando a Times Square. Me quedo obviamente con el solo de Holtzman. Holtzman es la gran mamada en esta película. O sea, ella y a lo mejor Kevin son lo mejor, pero Holtzman es en serio la gran revelación. Yo no sé quién hizo el personaje. No sé si fue esta chica, se me olvidó ahorita su nombre. ¿Kate McKinnon? No sé si ya venía en el guión, no creo. Yo creo que fue invención de ella. La moda, etcétera, que pongo ahí en el texto, pues como una Annie Hall mezclada con lo que hubiera sido la hija de Emmett Brown y Harpo Marx, y etcétera. Pero ella es increíble. O sea, ella, por ella, valió la pena todo este desmadre. Ahorita que la mencionas rapidísimo... Yo quiero rescatar, y esto ya es mi percepción personal más que lo que haya leído, cosas así. El personaje de ella, la interpretación de Kate McKinnon, está en una delgada, muy delgada línea roja en el cual es... Imagínate que te voy a presentar al chistosito, a mi cuate el chistosito para la fiesta. Si yo te lo presento a ti, porque tienes ese contexto, te va a caer bien y los comentarios que diga, aunque puedan ser ofensivos o absurdos, los vas a tener el antecedente y dices, este cuate es así y te cae bien. Sin embargo, si yo no te lo presento y lo llegas a conocer en otra fiesta por un sector distinto, puede ser nefasto. Creo que ella está precisamente jugando en esa delgada línea su interpretación, pero en mi opinión fue muy agradable. Sin embargo, hay momentos en los cuales sí es así como que, ay, estás a punto de quedarme mal, pero bueno, volvamos contigo. No sé, o sea, supongo que son cuestiones de gustos. La verdad es que, o sea, no está tan bien construido como Emmett Brown, pero pues Emmett Brown tenía... el chorro de manierismos, todo el tiempo, o sea, parecía que tenía tics nerviosos, todo el tiempo está dando de vueltas, o sea, véanlo con detenimiento en las tres películas, habla rápido, lo único que a lo mejor no hace y que supongo sí está haciendo esta mujer es salirse de guión, o sea, todo lo que tenía que decir lo dice Emmett Brown, y esta mujer no, o sea, ese de Radio Holtzman le pregunta tal, eso no creo que haya estado en el guión. O sea, está muy disparatada tal vez, pero yo creo que funciona, para mí me es fascinante, o sea, no me cayó mal en lo absoluto en ningún momento, o sea, se me hizo el gran personaje de la película. Pero sí tiene este gran problema de los efectos especiales del final, y creo que eso ya, pues es un problema que traen todas las películas ya, ¿no? O sea, no saben qué hacer con tanto CGI. Todas terminan en el mismo puto plan de la nube en el cielo, cosas levitando, el pinche agujero en el piso, que es así como de ya no mamen. Que pues también ahora que vimos Suicide Squad, pues te preguntas, ¿no? O sea, en realidad Suicide Squad estaba haciendo un homenaje a Ghostbusters. El final de Squad y de la primera son iguales. Entonces, pero sí ya hay un problema ahí, ¿no? O sea, ya basta de tanto CGI. Porque nada más el otro día en YouTube estaba viendo el clip del final donde... Desde el momento en que deciden qué forma va a tomar Gozer, y que empieza a salir este güey, ¿no? Que pues no sabías qué iba a pasar, que es una gran broma en realidad, ¿no? Porque tú te esperarías una cosa súper cabrona, un King Kong o a lo mejor, ¿no? Y sale este pinchosito, ¿no? Pero de ese momento a que deciden lo del cruzar los rayos y hacerlo y que viene esta gran explosión, no pasan yo creo que ni 5 minutos. Y o sea, y ese es el clímax de la pelea. Y acá, pues es una pelea primero y luego otra, y luego lo del este vacío tipo poltergeist que la tienen que jalar con la cuerda, etcétera. O sea, pasan muchas cosas, y luego en el enfrentamiento con Rowan, etcétera, que no terminan para mí de cuajar. O sea, me quedo con algunas cosas, pero no es malo, pues, está mal construido. Ahí, y retomo un poco los mismos detalles que mencionas, y que ya es, desafortunadamente, no es moda, pero sí es como que, así como yo me quejo del cine contemplativo festivalero mexicano que sale de escuela, tendríamos la escuela del cine de saturación, del rayo que se manda al cielo porque tenemos un chingo de presupuesto para gastar y esa es la amenaza final. Y es una cosa muy triste porque, por ejemplo, uno de los grandes logros que tenía tanto la película como la serie animada de los Ghostbusters, los originales, es el diseño de personajes. Los guiones es otro punto aparte que ya mencionamos. Y tú ves que aquí hay guiños de esos. Cuando tú empiezas a ver ciertos personajes, que por cierto, en la traducción, el subtitulaje y el doblaje, muy mal. Gus Rodríguez es quien estuvo ahí, creo que dirigiendo. Eso me explica un poco. A Chilanga, anunciado la adaptación. Él metió mano en la adaptación. Y por eso de repente tiene, mira, vamos a hablar del tipo de la avena, porque esa es la referencia que el mexicano va a entender porque no entiende qué es un pilgrim. El punto al que iba antes de desviarme es que el diseño de personajes de muchos de los fantasmas que aparecen es muy bueno, se les da muy poco tiempo en realidad, no porque tengan que aparecer más, pero si le pudieron dedicar ese tipo de creatividad a esos personajes, es triste que la amenaza final y más que nada la forma en la que se manifiesta con la destrucción sea muy genérica. No, y bueno, todo este tema neón, de Antro de Acapulco, que es el mismo neón que traían Suicide Squad, etcétera. O sea, la verdad es que el final es malo, uh-huh. El final es regular, y el final, que es el de hasta que se acaba el último crédito, ahí yo grité de emoción. Por el homenaje, desde luego. No hay que spoilerearlo, ya. Incluso, no lo digo. No. Ya lo tuiteé, pero, o sea, si eres fan, ese final, sí te quedas con ganas de, claro, quiero ver eso. No sabemos si va a suceder. La frialdad de los números nos diría que no, pero no sé. O sea, no sé qué va a pasar. O sea, había el rumor de que igual y sí hacían otra, pero ahora sí con güeyes. Lo cual sí va a ser así como de come on. ¿Sabes qué? Y eso creo que es una pésima idea porque jamás va a funcionar. O sea, el que hagan una película con 4 cazafantasmas hombres, nadie lo ha visto nada. Ay, sí. No, sería una gran tontería, ¿no? Creo. O sea, claro. Si se van a quejar de algo, pues yo creo que ese sí sería una queja buena. Porque al final también lo que hay que preguntarse aquí es de qué sirve un remake o para qué haces un remake. Yo creo que hay grandes remakes, que el ejemplo clásico pues es Scarface, ¿no? O sea, la original apelaba a su época, él era un gángster, etcétera, y Brian De Palma lleva esa misma idea a otro lado y para hablar de otras cosas, y habla pues ya del narco, habla, bueno, pues de los albores del narco, de la hiperviolencia, etcétera, ¿no? Y habla de Estados Unidos también, ¿no? Al final las dos hablan de Estados Unidos y pues de esta pérdida de valores, lo que sea, ¿no? Y creo que lo que hace Pulp Fiction es justamente eso, o sea, agarra la misma historia, la mete en otro contexto y de qué va a hablar él, pues él lo que le interesa hablar es justamente de la mujer, del feminismo, de todos estos, de toda esta concepción de la mujer, etcétera, y además la realidad pues le da la razón, ¿no? O sea, la gente se puso loquísima. Entonces, creo que a nivel de remake, pues cumple con el objetivo, que es usar la misma historia en otro contexto para hablar de otras cosas, para echar luz sobre otras cosas y ver cómo las historias, hay historias que pueden trascender a su época, ¿no? Y en este caso, pues creo que sucede. Entonces, es complicado porque, te digo, como película tal cual y siendo muy fríos, pues puedes decir, sí, está mala. O sea, bueno, está mal el guión. Pero a mí no me pareció que fuera una película mala. Yo me la pasé increíblemente bien. Y créanme que sé, ya a estas alturas de la vida y de mis muchos años, sí sé dividir el me gustó, pero sé que es una mierda, a sé que está bien hecha, pero no me gustó, ¿no? O dividir al fan del crítico. O sea, eso ya lo tengo yo muy bien medido. Entonces, yo creo que es parte de lo importante, porque también, o sea, no hay problema con que te guste algo, pero tampoco el problema es cuando te ciegas a analizarlo o a comprenderlo como lo que es. Sí, o sea, y yo creo que sí, todos los críticos, y eso a lo mejor sería una buena lista de cosas que te gustan, de gusto, pero que sabes que son una mierda. O sea, sabes que, o sea, en el análisis y demás no lo soportan, pero a ti te gustan. Y se fijan, bueno, quien tenga curiosidad tal vez, a lo mejor eso ya es demasiado ego mío, alguna vez Ernesto Martínez nos preguntó cuáles eran sus 10 películas favoritas de toda la vida. Sí metí una de Tintán, metí obviamente Star Wars, pero no metí Cazafantasmas. Y Cazafantasmas, créanme que probablemente mi fandom por Cazafantasmas está casi a la par de Star Wars. Pero pues bueno, Empire Strikes Back es un peliculón comparado con Cazafantasmas. O sea, son dos cosas diferentes en cine. O sea, definitivamente están así. Pero probablemente a nivel cariño, lo que sea, pues no sé por qué Cazafantasmas a mí me da más esa onda, ¿no? Pero pues bueno, reconociendo las cosas es eso, ¿no? La película tiene un guión muy malo, tiene escenas de acción muy malas, el final está chafa, pero plantea bien su punto, funciona como remake, es muy chistosa, o sea, independientemente de lo que sea, te la pasas bien, y tiene un gran personaje que es Holtzman. Y a lo mejor le falla un poco el tema de los one-liners, sí los hay, yo ya estoy así como, porque la tuve, o sea, ya la vi 3 veces, pero sí, las dos primeras veces me la tuve que chutar en español por culpa de la estúpida distribuidora. Y la última la vi en 3D, véanla en 3D, amiguitos, pero no sé por qué en esa sala oscurecía la imagen. Ahí yo te tengo que preguntar algo, que no sé si... Ah, bueno, lo que te escribí en Twitter. ¿En 3D? ¿Hace rato o cuándo? Sí. No, bueno, hace un rato. Que okay. Es... hace un truco muy padre la película respecto al 3D. Que es, ustedes, bueno, ya estamos acostumbrados a ver las películas en widescreen, en no sé cuál es el radio, 16:9 creo que es, o... Sí, bueno, hay varios, pero ese es el básico, porque puede ser un 16:1, ajá. Ajá, o sea, tú ves la imagen así alargada. Entonces, arriba y abajo de la imagen de la película, pues se ven estas barras negras, ¿no? Que pues no hay nada, ¿no? Y pues la película en general transcurre en estas barras. Lo que hacen en Cazafantasmas, y ya me dijeron que también en Life of Pi, es que esas dos líneas no son que no haya nada, sino que en realidad están puestas ahí con el propósito. Es decir, la película en realidad es un cuadro así, pero yo voy a mostrar todo aquí. Y cuando un fantasma se va hacia la pantalla, el 3D hace que le dé volumen, pero yo lo saco del borde de lo que le llaman el letterbox. Y entonces parece literal que los fantasmas están saliendo de la película. Eso la verdad es que está increíble. O sea, bueno, a mí me encantó. Ahí, aprovechando que me das la pauta, unos mensajes, bueno, no mensajes, sino aclarando eso, tiene una función, y aquí sí me voy a clavar en aspecto técnico, que es así como que a mí mero mole. Ese tiene un detalle. Por ejemplo, el efecto del 3D tiene una función muy en particular. Al momento en el cual se va a relacionar, por ejemplo, con la imagen, me están viendo en 2D, me podrían ver en 3D, de hecho la conversión la voy a dejar habilitada. En el momento en el cual salgo del cuadro, por ejemplo, mi mano se sale de lo de acá, y esto estaba en 3D, se estaba yendo hacia el frente, ahí se rompe la ilusión. Entonces, al momento en el cual tú estás controlando el cuadro y lo cierras más, por ejemplo aquí, y de repente tienes algo que atraviesa, te ayuda para que el efecto del 3D sea más efectivo. Esta cinta tiene una de las mejores elaboraciones en 3D que he visto en bastante rato. Yo me la esperaba mejor porque me la habían anunciado que tenía unas cosas espectaculares. En realidad no, pero sí tiene unas cosas que están hechas excelentemente porque aprovechan eso, aprovechan el manejo de la imagen, el manejo del cuadro, el manejo de la dimensión. Sin embargo, tiene un pequeño problema y que tiene que ver con lo que tú mencionabas. Es una especie de leyenda o mito el hecho de que el 3D por los lentes hace que la imagen se vea más oscura. Eso tú cuando estás haciendo la postproducción, desde ese momento tú lo estás elaborando, independientemente de con qué equipo vayas a hacer la conversión, en anaglif o en estereoscópico, lo que tú quieras, tú desde ahí mismo estás calibrando lo que viene siendo los niveles de luminosidad. Si ustedes viven en el Distrito Federal y quieren ver una película proyectada en 3D que se vea perfecta la imagen y que no se vea oscura, solo en el Cinemark de, perdón, el que era Cinemark, actualmente Cinemex de 2.22, donde te proyectaban también las películas del Hobbit a 60 cuadros, es la única sala que yo puedo meter las manos al fuego y les puedo garantizar que se va a ver bien. En otros cines, no importa si es Cinépolis, si es Cinemex o este cualquier otro cine más pequeño, lo que hacen es que no calibran la calidad, perdón, la luminosidad que tiene el proyector. Por consecuencia, como no está calibrado de esa manera, la imagen te la está proyectando como si fuera una proyección normal en 2D. Y esta película en particular, todo lo que cuidaron para manejarte lo de Letterboxd, los recuadros que tú mencionabas para que el 3D salte, además eso le agregan una especie de viñeteado. ¿Qué es un viñeteado? Los bordes que ustedes tienen por... ¡ay, no veo mi mano! En la parte de alrededor están un poco más oscurecidos para que te hagan el juego y no sientas los bordes más acá. Yo estaba viendo la proyección en 3D, precisamente fue a ver la Plaza Universidad. Me estaba quitando por momentos los lentes pues, precisamente para ver cómo estaban haciendo la separación y se notaba que incluso ahí se veía el viñeteado muy oscuro. Eso tiene que ver con la calidad de proyección, no con la manera en la cual se elaboró la película. Ahí sí sería como que hubieran mandado un aviso técnico. Pero bueno, ahí sí... Nunca hacen caso. La verdad es que ahí sí me quedó muy mal Cinépolis. Porque bueno, insisto, la vi 3 veces. La primerísima la vi en Cinépolis Patio. No me acuerdo qué sala. Pero ahí sí, fue en 3D. No me di cuenta en ese momento de este efecto de me salgo por los bordes. Pero sí se veía muy bien la película. O sea, no estaba oscurecida. La segunda vez, pero bueno, doblaje en español. La segunda igual, con doblaje en español, en Cinemex ahora, lo que antes era el Cinemark de Polanco, instalado de Chedraui. Se veía muy bien del brillo, pero ahí sí me di cuenta que los bordes de arriba y de abajo, o sea, lo que hace la ilusión del widescreen, eran mucho más anchos. Entonces eso ayudaba a que justamente cuando se salían los personajes, se viera más ese efecto. Entonces se vio mejor. La tercera la vi ya, la versión en inglés, otra vez en patio, Cinépolis Patio, se veía muy mal. O sea, a comparación de las otras dos, se veía tremendamente oscurecida. Y nada más mencionar que, bueno, por cómo le ha ido a la película y demás, pues aquí no la trajeron en IMAX. En IMAX eso ha de haber sido muy interesante. Pero, pues, creo que nunca en la vida lo veremos, o quién sabe, ¿no? Lo discuto un poco, o sea, le daría el beneficio de la duda, pero el problema es que esta película no fue filmada en IMAX, sino que se convirtió en IMAX, de hecho, uno lo ve en los créditos al final, por lo cual yo preferiría verla más bien en un 4DX o en una sala con proyección nítida, más que el IMAX, porque es artificial. Entonces, de hecho, ahí te hubieran recortado elementos de los bordes. Pero bueno, eso lo digo sin haberla visto. Antes de pasar, estamos a punto de cerrar esta transmisión, solo quiero mencionar algo que tú habías tocado, y es precisamente el desempeño en taquilla. Es curioso porque la cinta original del 84, sin hacer el ajuste inflacionario, hizo 242 millones en Estados Unidos, 295 millones a nivel mundial. La cinta del 2016 lleva hasta el momento, ojo, en Estados Unidos ya va de salida, de hecho ya están preparando más bien el release en video on demand. En México llegó con casi 2 meses de retraso para tus quejas y desgracias, porque tú desde el principio estuviste mencionándolo. En Estados Unidos hizo 121 millones de dólares, casi 122. Yo creo que no va a pasar de los 130 millones y a nivel mundial está siendo 194. Una cosa que yo considero un poco triste por el hecho de que, independientemente de la polémica, es una cinta que yo disfruté. Yo creo que es una cinta menor de Paul Feig. A nivel personal, yo creo que Paul Feig es un director muy derivativo. Es como Edgar Wright, pero sin la sensibilidad que tiene ni el amor que tiene por el cine Edgar Wright, pero con un manejo de comedia y por un manejo del gender bending más particular. Spy es muy superior. Incluso es Bridesmaid, que no soy fan, pero creo que es mejor que esta. Yo sí soy muy fan de Bridesmaid y definitivamente Bridesmaid barre el piso con fantasmas. O sea, se la lleva de calle totalmente. Y aquí el problema es precisamente por el compromiso que se tenía. Tú ya lo mencionaste muy bien. A final de cuentas, yo creo que es lo mismo que mencionábamos de la amenaza intergaláctica. Se esparció demasiado como que el enfoque que él tenía y se hizo un producto para que se mercadeara. Yo creo que ahora sí, la productora de Sony, que dijo que se iban a hacer 20.000 secuelas y cómansela machistas, se está tragando sus palabras en este momento, porque a nivel mercado no es factible, no es negocio que se haga una secuela. Tendría que irle increíblemente bien en otro tipo de productos. Al rato que haga un Shameless Plug, menciono cómo podrían expiarlo, pero es muy difícil que se haga una secuela. Y una parte de mí, lo platicaba con Laura en el transcurso del día, creo que es mejor porque Ghostbusters, así como la cinta original, la del 84, funciona mejor de esa manera, como una cinta, como una historia, como una anécdota que se queda ahí, como un universo del cual te invita a que conozcas más, pero que no tengas que verlo, que viva más como que un poco tal vez en tu imaginación, y funciona mejor, y así nos evitamos el riesgo de que tengamos Ghostbusters 2 y repita la fórmula de la Ghostbusters 2 original. Ah, no, no, ojalá no. Que la verdad yo sí me quedo con las ganas de verlas combatiendo a Gozer. Digo, si estaban hablando de Zul, supongo, ajá, bueno, ya hice ahí un spoiler, pero bueno, hay una mención azul en los créditos y este, y bueno, pues te hace pensar que va, o sea, van a combatir a Gozer, ¿no? Uh-huh. Yo sí me quedé con ganas de ver eso, pero... Bueno. Pero siento que un tema... por el cual, etcétera. Eso creo que al final, bien o mal, se cumplió por todo el escándalo, ¿no? Más que por la película. Uh-huh. Pero van a tener que tomar otra serie de decisiones que espero se les compliquen, francamente, como se les complicó hacer la tercera. Porque eso querría decir que cuando lleguen a una conclusión, espero sea la mejor conclusión. Y para mí, la mejor conclusión sería, háganlo otra vez con las mismas. Probablemente sí traigan otro director. No sé, me imagino, por ejemplo, a los que hicieron la de Lego. O sea, habría humor y habría manejo de ¿cómo se llama? De los espacios, y habría escenas de acción, y habría el tema nerd. O sea, Coincido un poco contigo, pero hay un pequeño problema con Chris Lord y este Christopher Miller, que son los directores, que tienen chamba para aventar. Son los cuates a los cuales les ofrecieron películas de, hasta de Spider-Man, y son los que van a hacer la de Han Solo. O sea, es gente que tiene chamba para aventar, y sería genial que ellos tuvieran un manejo, ¿eh? Pero bueno. La verdad, al final, sí, insisto, nada más ya para cerrar, es... Uh-huh. A mí sí me gustaría volverlas a ver a ellas. Se ve complicado. Ojalá, como tú dices, no suceda ya nada. O sea, prefiero ya no saber nada. O sea, como, ahí hubo un tuit hoy que creo que era muy sabio. O sea, pues me espero otros 30 años, ¿no? Exacto. Sí, vi que lo mencioné. Ya estaremos viejitos y nos harán descuento en el cine, entonces. Ya con el incendio. Ya para finalizar, ahora sí, después de esto, voy a leer unos cuantos comentarios de Octavio García, que estuvo desde el principio muy atento. Nos manda unas preguntas. Ahora sí que voy a hacértelas abiertamente. No te preocupes, no es de tus lectores del Universal. Es persona civilizada y educada. Y bueno, por ejemplo, si pudieras elegir entre una y tres escenas favoritas de cualquiera de las dos cintas, de la original o de esta, dejémosla en una y una. ¿Cuál crees que es la escena más representativa de la primera cinta y de esta nueva? Wow, me gusta mucho en la nueva, cuando están, irónicamente, dentro de la escena que yo digo que es fatal, que es la escena de acción, me gusta mucho cuando sacan cada quien como que su arma en particular, uh-huh, aparte del Proton Pack. Entonces, en inglés, que ese es un chiste que mataron en la versión en español, el personaje de esta... ¡Ay, se me fue el nombre! De la chica del principio, la que se viste así toda... ¡Ay, se me olvidó! Bueno, una de ellas dice, "Say hello to my little friend", ¿no? Uh-huh. Le saca la pistola a esta. Y obviamente, pues, el solo de Holtzman, ¿no? Cuando le lame la pistola esta y se va en un leve plano secuencia... ahí a cazar, que ni los cazan, porque en realidad como que los amarran y les dan de vueltas, etcétera. Yo con esa me quedo. Y de la original, pues evidentemente, el montaje. O sea, cuando... Que bueno, eso es trampa, porque técnicamente son varias escenas en una, pero pues, de eso se trata un montaje. Pero toda esa parte, yo creo que cuando niño es cuando dices, ya, o sea, aquí ya me ganaron. O sea, de aquí soy, quiero hacer eso, quiero ir en el carro y quiero ir a Nueva York y quiero ser un cazafantasma. Ok. Y curiosamente, el resto de las preguntas que nos estaba dejando Octavio, creo que ya las respondimos directo o indirectamente dentro de los comentarios. La actriz que mencionabas es esta Kristen Wiig, es precisamente la... Ah, sí, perdón, Kristen Wiig. Me olvidó su nombre. Pero sí, ella aplica ese chiste. Hay muchos chistes que mataron y que, bueno, en los subtítulos también, hay un... En el... Cuando va a encarar al alcalde en el restaurante, en español, ella le dice, bueno, en español tradujeron, como que no nos vaya a dejar como el buey de la barranca. Mm. Y él le responde, jamás los dejaría yo como, o sea, ¿de dónde sacaron eso? Y, no, y el diálogo original, el diálogo original es, no vayas a ser como el alcalde en Tiburón. Y él le dice, jamás sería yo como el alcalde de Tiburón. Que vos dices, no mames, está increíble eso. ¿Qué forma tan culera de matar los chistes? Ya, insisto, ya para cerrar, porque creo que ya llevamos aquí un rato. Sí creo que la distribuidora, por lo menos de este lado del Río Bravo, odió la película, ¿eh? O sea, hizo todo lo que tenía que hacerse para que la película lo tuviera más complejo. Estrena 2 meses después, no hay merch en las tiendas, o sea, ya no hay vasos, no hay nada. Si se fijan, no hay prácticamente en las calles, en las vallas, etcétera, no hay un solo póster que te diga que son 4 viejas. O es el logo, o es el Electo 1 manejado ¿cómo se llama? Por Pegajoso. Pero no hay en la calle así espectaculares o algo, tengan todos. O sea, creo que eso ya los empezaron a poner justo en el estreno. La función de prensa... Por zonas, rápidamente, porque en Mordor, allá en Santa Fe, es la tasa 5-1. 5-1 me refiero a que son 5 veces más los pósters espectaculares y parabuses donde aparecen las cazafantasmas, es las 4 actrices, y uno donde aparece luego otras cosas. Pero bueno, sí, de la función de prensa... Yo me he encontrado al contrario, o sea, okay. Más, y lo sé bien porque sí fui de los nerds que bajó la aplicación de Disque Realidad Extendida, donde cuando te encuentras un póster, abres la aplicación y sale Pegajoso, o creo que ya salen otros fantasmas. Entonces sí estuve cazando un poco las fallas y los parabuses, ¿no? Pero bueno, la función de prensa la hacen un día antes del estreno. Señal que no tenía nada de fe, ¿eh? Y la hacen en español. O sea, no le tenían nada, ni tanto. O sea, los he visto echarle más ganas por mierdas que sabes que son una mierda. Que con esto, o sea, la verdad es que muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, la lanzaron al matadero, y yo creo, no sé, quedó en segundo lugar en la taquilla de esta semana, según datos de Canacine, quién sabe cómo le va a ir en la segunda semana, pero tampoco se dio el fenómeno de México rescata a Ghostbusters, ¿no? Como si rescatamos a los 4 Fantásticos, pero bueno. Uy, si lo rescatamos tanto que ahí se vienen las secuelas, ¿no? Esa es una leyenda. Bueno, pero sí le fue muy bien aquí, o sea, en comparación a Estados Unidos. La única película que se ha rescatado en México que se pueda aplicar para lo de rescatachurros es la de Don Gato y su pandilla, y eso porque es una producción nacional. Lo demás no se ha rescatado ninguna, y ahí tengo los datos duros, pero bueno. No, o sea, no la rescatas en el sentido de que con eso ya tengan gas para hacer una secuela. Pero, por ejemplo, a la última de Terminator, pues también aquí en México le fue muy bien. O sea, al grado de que pues igual sí lo estuvieron pensando un ratito. Y al final dijeron que no iba a haber. Al rato otra vez la vuelven a rebotear, pero bueno. En fin. Ya, otro detalle. Y bueno, ahora sí ya para terminar, ahora sí que se nos fue el tiempo de volada. Te agradezco nuevamente por tu presencia, Alejandro. Les voy a pasar algunos links de recomendaciones. Uno que se lo estuve compartiendo también en Google Plus. Es un enlace precisamente con una entrevista con el editor de Cajón, precisamente de Pulp Fig, Brent White. Es una de las personas, yo una de las cosas que sí critiqué muchísimo en su momento fue precisamente el primer tráiler de Ghostbusters, porque tú ves la versión americana contra la versión británica, con las mismas escenas, y el hecho de que le cortaras unos cuantos cuadros por aquí y por allá, hacía que la versión británica funcionara mucho mejor. Pulp Fig usualmente tiene trailers malos, pero películas que tienen ritmo muy bueno, y todo esto se debe a este señor, el cual es un excelente editor de comedias, yo creo. Entonces, ahí les dejé el enlace para que lo puedan checar. Para que sepan más a fondo sobre los comentarios que hizo Alejandro, lo pueden encontrar precisamente en eluniversal.com.mx, en la sección de blogs, búsquenlo como Alejandro Alemán. Y precisamente ahí tienes un análisis mucho más a detalle de lo que tienes sobre esta película, de lo que hablamos un poco aquí. Pero desde luego, si usted es alguien flojo que no le gusta leer, tenemos la versión en audiolibro. Entonces pueden escucharlo en Dixo, en compañía. Fue con Josué y también con... Con Chris Valles ahí en Filmsteria. Vale, ¿no? Escúchenos entonces, en Dixo. Suscríbanse a Filmsteria en iTunes. Háganos millonarios. cada clic que dan nos dan $1. Uy, qué buen rate es ese, ¿no? Ese, yo me quedé que eran 10,000. Ah, no, pero es que ese es mi rango, no el tuyo. Tú eres sí. Star. Perdón. Pero bueno, ahí los pueden encontrar precisamente. Oye, ¿y la liga, la versión porno, no la vas a dejar? No, yo creo que de eso luego podremos hacer un commentary track, ¿eh? Sí. Muy bien. Y bueno, el Shameless Plug Has No Shame. Hoy liberé la versión en audiolibro, como yo les digo. Había publicado yo mis comentarios sobre Suicide Squad. Escuchen el podcast, la verdad la edición me quedó así bien chinguetas. Está muy mal que yo lo diga, pero la verdad es la mejor edición en un podcast de cómics que van a escuchar en este momento. Y pues están los comentarios donde les hacemos el post-mortem a esta película. ¿Pero para qué la escucho si vas a decir que sí está bien y que no sé qué y que fuiste fan? Uy, sí, sobre todo, ya es exactamente, pues para que la escuches, para que sepas por qué tú eres una persona que debe de tener un espectro más amplio. No, fíjate, curiosamente, no la defiendo tanto, pero como siempre me gusta hacer a mí los post-mortem, si hay algo mal les explico por qué está mal. Les hablo de las 6 ediciones que tuvo esa película, no fueron 2 nada más. Y tenemos ahí unos comentarios con David Ayer, no con David Ayer, porque ese sí no me peló, es como, así que fui con el Steven Spielberg, ¿no? Mañana podrán encontrar esta versión descargable de esta transmisión que tuvimos ahorita. Les agradecemos muchísimo por su compañía, Alejandro. Desde luego te agradezco a ti por toda la disponibilidad, por todo el apoyo y por tu tiempo y tu presencia. Y pues algo con lo que te quieras despedir. Nada, que sigan pendientes ahí de todo lo que hacemos por todos lados. Y pues no sé, no le tengan miedo a Cazafantasmas, no se me cayó el pito. Mi infancia sigue intacta. Entonces, bueno. Y gracias a todos y pues bueno, nos estaremos viendo en otras transmisiones. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse, por favor, déjenos comentarios. Igual los ignoramos, pero igual y también los pelamos como gracias, buenas noches.